Bueno, para definirlo en una sola palabra, incertidumbre, total incertidumbre, porque bueno, durante el mes de abril, ya en pandemia, nos solicitó retirar todos los puestos de la plaza para poder iniciar las refacciones que hasta el día de hoy se llevan a cabo en la Plaza San Martín. Bueno, en principio no hubo ningún inconveniente, porque se nos dijo que esas reparaciones iban a ser para mejorar la plaza, todo, y nosotros teniendo en cuenta de que se nos iba a respetar nuestro lugar. Pasó un tiempo, empezamos a ver las reformas, empezamos a ver los cambios. Obviamente en los lugares donde normalmente nosotros armamos nuestra feria, se fue reestructurando de una manera totalmente distinta, sin tenernos en cuenta, y fue ahí en donde empezamos a consultar al Ejecutivo, al Consejo y demás, sobre nuestra posición en la plaza, o sea, si nos tenían contemplados, si no nos tenían contemplados, y en qué manera. Y bueno, hasta el día de la fecha, incluso habiendo ido al municipio, habiendo mandado cartas y notas, pidiendo una contestación formal, ni por parte del Consejo ni por parte del Ejecutivo hemos recibido ninguna respuesta de ningún tipo.